¿Nos tomamos un respiro, Vitale? Dale. ¿Te parece? Sí. ¿Vamos a hablar un ratito de cine? Vamos a hablar de cine. Y para eso estamos en comunicación con Nicolás Onischuk, que es director de cine y artista visual. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre su última película, que se llama Las Apariencias, la cual fue declarada de interés académico por la Universidad Nacional de La Pampa, declarada también interés legislativo por la Cámara de Diputados y también interés cultural y provincial por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Provincia de La Pampa. Muy buenos días, Nicolás. Juan Pablo Gabaza y Ayelen Vitale te saludan. Buen día, Ayelen. Buen día, Juan Pablo. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos, ¿qué te pasa con Las Apariencias a esta altura de su desarrollo? Bueno, la verdad que estamos muy contentos. Venimos de estrenar la premier internacional en Copenhague, Dinamarca. La película está teniendo buena recepción por la gente, sobre todo. Así que estamos felices por el camino que de a poco va consiguiendo la película. Nicolás, ¿dónde realizaste tus estudios? Como para hablar un poquito de vos antes de meternos bien en la película. Dale, yo estudié en la Universidad Nacional de La Plata. Ahí estudié la carrera de cine y después estuve haciendo varios seminarios de posgrado en la Universidad Don Torcuato Di Tella, después en el SICA específicamente, así que un poco de ahí viene mi formación. ¿Actualmente vivís, estás en La Pampa o por dónde andás? Sí, actualmente vivo en Santa Rosa, La Pampa. Bueno, también quiero comentar que esta película contó con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, el Fondo Nacional de las Artes, el Gobierno de la Provincia de La Pampa, particularmente de la Dirección de Cultura y de la Municipalidad de Santa Rosa. ¿Por qué decidiste hacer una película particularmente sobre el oeste pampeano? Yo, la verdad es que Me quise poner en contacto con vos porque tengo como cierta obsesión por el oeste pampeano. Las 3-4 veces que he ido, siempre tengo muchísimas ganas de volver. Debe ser quizás porque no se conoce mucho, ¿no? Sobre los pobladores del oeste y sobre las vivencias y todo lo que sucede ahí. Sí, mi acercamiento sobre todo al oeste fue a partir de ciertos viajes que pude hacer tanto a Santa Isabel como a La Puntilla, y a partir de ahí empezar a relacionarme con ciertos puesteros de la zona y empezar a escuchar ciertas historias, ciertas creencias, rituales, y a partir de eso empecé a hacer una investigación que me basé en dos libros, uno, Gualicho Mapú, de Steven. Es una investigación de la Universidad Nacional de La Pampa. Y por otro lado, Cuentos y Leyendas de La Pampa, de Nelea Giovanni y Inés Poduje. Y a partir de esos dos libros, bueno, empezamos a hacer una investigación un poquito más exhaustiva con mi compañera de trabajo, que es Agustina Raraz, que es mi co-guionista. Bueno, y ese fue un proceso bastante largo, nos llevó como 2 años de estar escribiendo el guión de la película, y después, bueno, otros 3 años, sí, 3 años más o menos, de hacer viajes constantes, pero ya con el equipo de producción, ¿no? ¿Por qué lugares del oeste anduvieron? Y estuvimos en Santa Isabel, en La Puntilla, en Paso Maroma, después estuvimos en Puelén, en Agua Poca, en esa zona fuimos a la Cueva de la Tigra, a la Cueva de la Alada, muchísimos. Uh-huh. No recuerdo, sí, agarró el Águila, bueno, Victorica, bueno, un montón. El scouting fue bastante exhaustivo en ese sentido. ¿Y cómo, qué dirías que es Las Apariencias, además de un documental? Digo, ¿cómo la contás a la película si nos tenés que decir qué es lo que hiciste? Bueno, en principio ahí hay una cuestión conceptual con el título de la película, que los porteros, digamos, le dicen las apariencias a las apariciones sobrenaturales que uh-huh. observan en el campo. Eso primero es como una gran aclaración en el pitching de la película, sobre todo a nivel internacional, porque claro. Hay ahí una distorsión, ¿no?, del significado de la palabra. Y bueno, y por otro lado, el documental es un documental contemplativo, atmosférico, observacional, sobre sus vidas, sobre la vida de los posteros, personas que viven alejadas de la sociedad, en zonas rurales, desérticas, donde crían chivas, y a partir de eso, bueno, ellos tienen distintas creencias, costumbres en el día a día, ciertos rituales de protección hacia estas apariciones, y un poco trata de eso, ¿no? Hay como una cierta dialéctica entre la noche y el día, donde el campo, digamos, o la zona rural se transforma, ¿no? Viste que el paisaje es distinto, y genera distinta percepción la noche del día en estos lugares. Sí, eso es muy cierto. ¿Has viajado al oeste? Sí, sí, claro, conozco. De día y de noche, qué sé yo, y en circunstancias distintas. Pero viste que de noche, sí, es no otra sé, cosa. Es otra cuestión, es algo como muy lindo y feo a la vez. Nicolás, ¿qué es lo que más te gustó de realizar, de todo este trabajo, ¿no? Porque una película no se hace en... Una película como de este estilo, como bien vos decías, fueron años, ¿no? 2 o 3 años de proyectarla y de llevarla a cabo. ¿Qué es lo que más te gustó? Y me parece que hay algo del documental que tiene que ver con el trabajo de campo, ¿no? Con el acercamiento a las personas. Y hay algo bastante invisible en ese acercamiento a las personas, que es como una especie de detrás de cámara donde... vos tenés un cierto compromiso social, ¿no? Con los puesteros y la gente de la zona que te brinda, te abre las puertas de su casa, ya sean los puesteros como las distintas municipalidades o los comedores o los albergues donde quedarse. Entonces uno empieza a tener un compromiso social con esos lugares y, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hicimos fue ir haciendo un relevamiento de cómo estaban los paneles solares en la zona, ¿no? Que es algo que no aparece en la película, por ejemplo. Claro. Y nosotros, a partir de todo ese relevamiento de los paneles solares, bueno, hicimos un informe y lo mandamos a la Secretaría de Energía para que ellos tomen nota y se pudieran acercar para poder solucionarle los problemas a ciertos puesteros que los colectores, las baterías de los colectores solares estaban en desfuncionamiento, agotadas, etcétera. Uh-huh. Entonces, por ese lado también me parece que hay un trabajo y hay algo invisible en el documental que tiene que ver con la relación, ¿no?, que vos vas teniendo en el día a día con las personas que se involucraron en el proyecto. ¿Y cuántas personas laburaron? Y pensaba cuando Valle describía los apoyos del Ministerio de Cultura, el Fondo Nacional de las Artes, si es un equipo que queda armado y cómo ves el futuro con semejante... decisión del gobierno nacional de atacar todo lo que significa trabajo cultural. Bueno, son varios puntos a tomar en consideración, Juan Pablo. Ahora una pregunta interesante. En principio, el equipo total, más o menos, fuimos unas 15 personas trabajando en las distintas etapas, ¿no?, de preproducción, producción y postproducción. Y por otro lado, la gente involucrada fue muchísima, no te sabría decir un número, pero los que aparecen en el documental más o menos son unos 10 posteros aproximadamente, uh-huh. Narrando un poco sus vidas y demás. Y creo que, bueno, que la situación actual, o sea, nosotros tuvimos la suerte de poder estrenar la película terminarla a principios del 2023 y poder estrenarla en el 2023, que fue un año de mucha producción de cines, porque se había como reactivado después de la pandemia, y eso que hizo también que la exhibición y la distribución de la película fuera más compleja, ¿no? Por eso como la película, la premier mundial la tuvo en Indonesia, en diciembre recién la pudimos estrenar ahí, y ahora recién es el segundo festival, y ahora como que empieza a tomar todo el camino. La película, vos pensás que la película tiene una vida útil, en términos de distribución y exhibición, más o menos de 2 años, que uno la va llevando por distintos festivales y demás, hasta terminar en plataformas de streaming. Eso por un lado. Y por el otro lado, hoy en día es como un contraste extraño para nosotros, porque estamos en un contexto político-social delicado y difícil, sobre todo para el cine, a partir del desvaciamiento del Inca, y estar atravesando esto de estar estrenando la película, bueno, es todo un posicionamiento, ¿no? De una lucha que venimos llevando hace muchos años, o sea, es un trabajo que viene haciéndose hace prácticamente 6 años, y bueno, y nos toca este lugar, entonces como tenemos como sentimientos encontrados, ¿no? Porque por un lado se está atravesando una situación súper complicada y difícil a partir de todo lo que está pasando en el Inca, y por el otro lado estamos felices, entonces como que tratamos como de balancear las dos cosas y poder estar dando apoyo a la vez a un montón de gente que está siendo desempleada, esto del cierre de Gaumont también, que es preocupante, así que estamos como tratando de apoyar a compañeros y a la vez, bueno, tratar de disfrutar en el contexto de lo que se puede la presentación de la película, ¿no? Actualmente, ¿dónde podemos ver la película? Si es que se puede, ¿no? Mira, por ahora la película sigue en circuito de festival. Va a estar en el Festival Internacional de Viena en mayo. Y a partir de ese festival todavía no tenemos la confirmación de otro. Hay varias puertas abiertas que tienen que ver con Canadá, Montreal, Guadalajara, México, Rusia, bueno, en fin, varios festivales, pero todavía estamos como en ese camino internacional para que la película tenga más visibilidad, pueda crecer aún más y ya bajar para el terreno de Sudamérica, ¿no? Que es lo que más queremos, bajar a Sudamérica y poder estrenarla tanto en la Argentina como, como acá en la Pampa. ¿Vos estuviste en alguna de esas presentaciones, vos mismo, en Copenhague o en Indonesia, que decías? Sí. Acabo de regresar de Copenhague. Uh-huh. ¿Y qué dicen? ¿Cuál es la réplica? ¿Qué mirada tienen de eso? ¿Y qué viste vos también? Porque digo, es una, seguramente, no sé si conocías antes, pero también es una especie de otro mundo, esa zona europea también distinta del resto de Europa, qué sé yo. Mira, lo bueno de la presentación en Copenhague es que en las dos proyecciones, la primera proyección tuve una instancia de Q&A, viste que es preguntas y respuestas con los espectadores, después de la proyección, que esa es como una instancia para nosotros bastante importante porque estamos acompañando la película y le damos la posibilidad al público que pregunte, ¿no? Las inquietudes que tenga. Y en relación a eso, creo que, a ver, estábamos en un festival industrial, como es el CPH Docs de Dinamarca, que es un festival muy, muy grande, es el tercer festival más importante de cine documental en el mundo, entonces tiene una llegada muy grande hacia la gente. Dinamarca está apostando mucho por el cine documental, hay un resurgimiento del cine documental en estos tiempos, también por el sistema de producción, ¿no? Porque el cine documental permite un sistema de producción mucho más chiquito que lo que permite la ficción, ¿no? Claro. Y por otro lado, todos notamos que se consume muchísimo más hoy que hace incluso 5 años, me animo a decir, como que el documental está en la cresta de la ola, comercialmente también. Totalmente. Y yo lo que trataba de hacer más en el Q&A es como tratar de sacar como esa mirada exótica, viste, que tienen los por ahí los ciertos países europeos sobre Sudamérica. Claro, sí, sí. Casi de zoológico, para decirlo menos políticamente correcto. Exactamente. Entonces, en el Q&A, como tuve la posibilidad de desplayarme un poco más, y como es un documental, como decía hoy, contemplativo, atmosférico, con ciertas licencias poéticas en cuanto al letargo y a la temporalidad y la espacialidad que se trabaja en esta película, hay ciertas cuestiones que se dan libre de reflexión para el espectador, ¿no? Entonces, había ciertas cosas que tenía que apuntar muy bien, como por ejemplo, que ellos en su día a día lo que hacen es estar con las chivas, cuidarlas, cocinar, estar ahí, cuidar sus tierras, y compartir unos mates y no mucho más. Ese es como su día a día. Entonces, hacer énfasis en eso, y que no son personas que de alguna manera tienen cierta resistencia como al sistema capitalista. Por lo menos sí. Esa es la sensación que me da a mí, ¿viste? Entonces traté como de que ellos entiendan que la sociedad moderna pasa por otro lugar, digamos, a la temporalidad y a la espacialidad, al hábitat que están acostumbrados ellos. Excelente, tengo muchísimas, muchísimas ganas de verla. Bueno, vamos a ver cuando nos toque. Ojalá que sea muy pronto, porque estoy muy ansiosa, de verdad. Che, Nicolás, muchísimas gracias. Pensaba también cuando comentabas recién, digamos, la cuestión del idioma, y sobre todo la explicación del título, porque es difícil hasta en castellano entender que las apariencias se refiere a las apariciones, y trataba de imaginarme en ese diálogo con, bueno, con daneses, pero no solo con daneses, no es que la aparición, sino con qué complicado explicar es eso, que es tan sencillo como el título de la película. Sí, sí, la verdad que, a ver, la película no solo trabaja también el idioma español, sino que trabajamos el chedungún, que es la lengua ranquel, que es el dialecto del mapuche. Claro. Que es, digamos, hay como una voz coral que trabaja, digamos, entre el español y la voz ranquel. Esta voz ranquel, que tiene nombre y apellido, que es Daniel Cabral, el que puso esta voz. Y digamos también que eso era un poco la premisa a desarrollar ahí delante de los espectadores. Digamos que es una lengua prácticamente en extinción, donde la Universidad Nacional de La Pampa hizo un relevamiento con Daniel Cabral, y no me acuerdo qué otra persona más, pero bueno, hicieron un diccionario para que no se pierda y se pueda seguir estudiando esta lengua. Entonces, un poco también la película trata como de preservar de alguna manera un poquito, ¿no? De esa lengua, para que no se pierda. Nicolás, un gusto la charla, la verdad. Y por supuesto que si querés agregar algo más, te agradecemos desde ya. Y si querés contarnos algo más, te estamos escuchando. No, quiero agradecerles por el interés en la película, por esta llamada. También agradecer a todas las instituciones y al equipo técnico que hicieron posible que la película hoy en día esté teniendo este recorrido, y que realmente estemos muy felices, porque la realidad es que no hay una industria del cine en la provincia, y de alguna manera eso es lo que estamos tratando de instalar, ¿no? Como que también las nuevas generaciones se den cuenta de que desde el interior se puede hacer cine, ¿no? Desde La Pampa podemos hacer cine, y que no todo pasa por Buenos Aires. Y cuando decís eso, ya que estamos en el brete, ¿qué mirada tenés del rol que ha cumplido o no ha cumplido, vos dirás, el Estado provincial o algunos municipios? ¿Hay algo para destacar y algo para de lo que esperar un poco más? Mira, en mi experiencia personal, yo veo un Estado, un rol de la provincia que quiere involucrarse, pero que muchas veces no sabe cómo, ¿viste? Y me parece que está un poco en nosotros como realizadores pampeanos de posicionar, digamos, los proyectos de manera profesional y tener un acercamiento, digamos, al gobierno planteándole bien cuáles son nuestras preocupaciones y cuáles son los deseos y las motivaciones que tenemos para llevar a cabo ciertos proyectos. Y me parece que de esa manera, cuando vos planteás ciertas cosas al Estado, lo puede entender. Lo entiende y fue un poco así porque, digamos, en la época de pandemia, la Secretaría de Cultura puso un fondo a disposición también para cineastas. Es más, se puso en cuestión una cierta cantidad de suma de dinero y los realizadores, o sea, el RAP pudo llevar a cabo ciertas reuniones y poder decir, bueno, se va a hacer esto con el dinero y se van a hacer estas producciones. Así que yo veo que hay un interés del gobierno, pero que, bueno, falta por ahí un diálogo, ¿no? Más transversal, más horizontal para poner sobre la mesa, digamos, qué cuestiones hay para debatir, sobre todo hoy en día con la situación social, política y económica que estamos atravesando, ¿no? Gracias de vuelta. Abrazos. A ustedes. Nicolás Onischuk, autor de director de una película que todavía no podemos ver, pero sí, estoy muy ansiosa, sí. Bueno. Vi fotos porque me mandó mucho material Nicolás y la verdad es excelente todo, excelente. Bueno, paciencia y ya la veremos. Seguimos mientras tanto en Radiocracia. En un ratito te cuento un resumen de la mañana.